Saludos, soy el pastor verde de discipulados.com, ministerio de la Iglesia Bautista Escuela para la Vida Online, desde México a todo el mundo hispano. Escríbame a pastorverde@discipulados.com. Tome notas y escuche con atención. Dios obre por medio de su palabra. Vamos al tema. Luchadores sociales o predicadores del Evangelio. Quiero que hagamos primeramente una definición lo más clara posible de lo que significa ser un luchador social. Un luchador social es una persona que lucha por causas que violentan los derechos humanos de personas, comunidades o grupos, y por supuesto anulando el concepto de pelea. El luchador social pues no está buscando pelear, sino que sus luchas son sin violencia. Las luchas que son peleas, pues esas son revoluciones o guerras o guerrillas, pero un luchador social se define porque su lucha no es una lucha violenta. Lucha por los derechos humanos de personas, comunidades o grupos, pero sin el uso de la violencia. Y quiero también que aclaremos la diferencia entre lucha social y obra social, porque aquí es importante que tengamos claro este concepto. El luchador social lucha por causas que afectan a los individuos, las sociedades, los pueblos y las naciones. Y claro, hay otros luchadores que luchan por la defensa de los animales, por el planeta y por muchas otras cosas más. El luchador consigue fondos, organiza plantones, hace mítines, protestas, marchas, acude ante tribunales, sean locales, nacionales y hasta internacionales, y promueve que la gente se adhiera a su movimiento. Este es un luchador social, o quizás también en otros campos. El obrero social, el que hace obra social, hace un esfuerzo por ayudar a quien padece algún efecto de las injusticias sociales. Vea la diferencia. El obrero social procura darle de comer al que está hambriento, que puede ser una consecuencia de la injusticia social. Por eso está hambriento, por eso es pobre. Ayuda a los enfermos, a los niños en sus necesidades, a los huérfanos, a las viudas, a los ancianos, a los presos, etc. No confronta a los causantes, pero se dedica a ayudar a los afectados. Este es un obrero social. En ese sentido, la Iglesia debe tener entre sus quehaceres claramente marcados bíblicamente ayudar a los necesitados dentro de sus posibilidades y dentro de sus funciones vitales, que son predicar el Evangelio, enseñar la palabra y hacer discípulos. La Iglesia debe hacer obra social sin descuidar la evangelización, la enseñanza de la palabra y hacer discípulos. ¿Por qué? Bueno, porque es muy claro. En Hebreos 13:16 la Biblia dice: y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. La Iglesia debe considerar hacer bien y ayudar mutuamente. Y también en Santiago 1:27 dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Es decir, la Iglesia tiene como un deber importante, central, ayudar a los necesitados dentro de sus propias posibilidades. Ahora, volvamos al tema, porque nuestro tema es luchadores sociales o predicadores del Evangelio. Ya aclaramos qué es o quién es un luchador social y ya aclaramos también quién es un obrero social. Y hay una diferencia muy grande. Así que el mundo entero el día de hoy es un hervidero de causas, de luchas sociales y de otro tipo, no todas son sociales, de causas, de luchas sociales. Algunas son verdaderas injusticias y otras solo son hijas malcriadas del siglo de los derechos y de las libertades. Eso hay que tomarlo también en cuenta. ¿A qué me refiero? A que hay situaciones que se pelean como si fueran injusticias, pero en realidad es solamente el resultado de que nos estamos acostumbrando en este siglo a la libertad y los derechos, y a veces peleamos las cosas con absoluta libertad y sin derecho. Pero en fin, mire usted, vamos a tratar de hacer una lista y no la vamos a agotar de las luchas que hay hoy en día. Por ejemplo, la última que acabamos de ver en las noticias aquí en nuestro país es esta: la lucha por la legalización del uso lúdico de la marihuana. Hay gente que está luchando realmente a brazo partido por esto. Por eso le digo, algunos ven esto como una injusticia, el no poder usar la marihuana lúdicamente, o sea, por diversión, y hacerlo de manera libre, totalmente, pública, totalmente. Y bueno, no sé si llegarán el día en que quiera que se vendan en los estanquillos de las escuelas cigarros de marihuana, ¿no? No sé si esa ya sería conseguir el derecho, ¿verdad?, de esa lucha. Pero en fin, es una lucha. Lucha por la despenalización y o legalización del aborto. Esta es bien conocida. Es a nivel mundial. Luchas de igualdad de derechos raciales. Esta es una lucha de mucho tiempo atrás. También está la lucha de los pueblos indígenas. La lucha por la igualdad de géneros. La lucha por la legalización de los matrimonios del mismo sexo. Las luchas por el derecho de adopción de los matrimonios gay. Las luchas por los derechos de los no nacidos. Me parece muy buena lucha. Luchas por la no violencia contra las mujeres. Luchas por la niñez desvalida. Luchas por la justicia. Lucha por la paz de los pueblos. Lucha por la libre determinación de los pueblos. Lucha por los derechos humanos. Lucha contra la carrera armamentista y otro tipo de luchas. Luchas por la protección de las tortugas marinas. Lucha por la protección de la vaquita marina. Lucha en favor de las especies en extinción. Lucha contra las corridas de toros. Lucha por la protección de los animales domésticos. Y más luchas. La lucha por detener el cambio climático. La lucha por detener la contaminación del planeta. Y ya me cansé. Hasta aquí vamos a llegar con la relación de las luchas. El mundo entero es un hervidero de causas para la lucha. Tal es la variedad que quien pueda ver con algo de claridad en el mundo que le rodea en el siglo XXI que nos ha tocado, pues con facilidad se identifica uno con alguna de estas luchas y puede sentirse inclinado a abrazar alguna o algunas de ellas y engrosar o hasta encabezar sus filas. Los cristianos y los líderes cristianos no son la excepción. No sin razón, pero cabe preguntarnos, ¿de dónde procede la tendencia de los cristianos a participar en las luchas sociales? ¿O en algunas de estas luchas que ya he mencionado? Bueno, sin duda alguna, de la inclinación genuina de ayudar, sin duda alguna. Algo que la propia palabra ha ido haciendo en nuestras mentes y en nuestros corazones. Sin duda alguna, no me cabe la menor duda que la inclinación de ayudar es algo que Dios ha puesto en nuestros corazones. Pero también hay que mencionar que han habido algunas motivaciones que se han soltado por ahí desde hace algunos años y que son también un factor de motivación para pensar en la posibilidad de entrarle a algunas luchas. Se habla por ahí de una teología de la liberación y créame que es un tema bien interesante, pero bastante largo de presentar y no va a haber espacio aquí para hacerlo. Es bien interesante y yo le invito a usted a que estudie el asunto de la teología de la liberación. Es una teología que nació de por sí con color gris, de gris hacia más oscuro. De por sí así nació esa teología, pero luego se fue difundiendo y fue agarrando cierta fuerza. Y con esto le voy a dar los principales postulados de esa teología, que es, en cierto modo, algo que a nuestros días ha llegado y que influye para que algunos cristianos o algunos líderes cristianos quieran involucrarse en esas causas. No es que esté mal. En un momento voy a aclarar la posición mía en este sentido. Esa teología de la liberación dice que hay que darle preferencia a los pobres. En segundo lugar, que la salvación cristiana, fíjese de esto, esta es la teología de la liberación, que la salvación cristiana no puede darse sin la liberación económica, política, social e ideológica como signos visibles de la dignidad del ser humano. Es decir, si un hombre está en una mala situación económica, la salvación cristiana no puede darse. Pues aquí ya vemos que este no es un tono de gris, esto ya es un tono casi negro. Pero también dice eliminar la explotación, la falta de oportunidades e injusticias de este mundo. Entramos a un campo de lucha social. No solamente hay pecadores, sino que hay víctimas del pecado que necesitan justicia y restauración, es decir, que sus condiciones sociales primero sean las ideales para que entonces pueda funcionar la justicia de Cristo y la regeneración que el Espíritu Santo puede hacer. Como usted ve, esta teología tiene muchos huecos, tiene muchos espacios que no van a encontrar sustento en la palabra de Dios desde que nació. Y usted podría checar ahí a un señor que se llamó Karl Barth, que fue el que inició esta teología, y de ahí muchas cosas se fueron dando. Es cuestión de historia. Esta información se puede encontrar en Facebook y en otras áreas, en cualquier parte de Internet. Ahora, viene la pregunta. ¿Es para esto para lo que Cristo me ha llamado? ¿Fui llamado para ser un luchador social por estas causas? ¿O tal vez un reformador de algunas cosas? Y aquí es donde yo decía que quiero hacer la aclaración importante. Ni puedo, y escúchenme por favor, ni puedo, ni quiero, y rechazo totalmente hacer algún tipo de crítica y muchísimo menos emitir un juicio contra quien esté convencido de luchar por alguna causa justa, salvo que contradiga lo que Dios ha establecido en su palabra. No estoy aquí para criticar, ni juzgar, ni hacer un juicio contra alguien que esté decidido y convencido de luchar por alguna causa justa, salvo que esa causa contradiga lo que Dios ha establecido en su palabra. Entonces, en ese caso, no puedo decir lo mismo. Pero comparto esta reflexión para quienes duden de cuál ha de ser su postura en medio de este mundo convulsionado por tantas necesidades e injusticias, muchas de ellas que demandan atención urgente. soluciones, decisiones, acciones inmediatas, sí. Pero antes que pensar que como cristianos o líderes cristianos nos toca esto, mejor hagámonos esta pregunta: ¿qué quiere Jehová de mí? ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Para qué fui llamado? Porque desgraciadamente, el día de hoy, estos movimientos están llevando a muchos a intentar abrazar estas causas. Y como digo, yo respeto si usted abraza una causa que es justa y siente que Dios quiere que usted haga eso. Pero mi mensaje está enfocado a la reflexión, a que antes de empezar a trabajar en un campo, usted medite si para esto fue llamado. Y si para eso fue llamado, pues haga usted lo que Dios le ha llamado a hacer. Pero si su llamado está en otro sentido, entonces medite, ore y haga lo que Dios quiere que usted haga. Entonces, esta es la razón. No comienzo en el Antiguo Testamento desde Noé. Para no hacer algo innecesariamente largo. Pero si lo hiciera, comenzaría aplicando la misma pregunta que voy a estar aplicando al resto del tema. Noé. Si yo empezara en el Antiguo Testamento, comenzaría con Noé. Noé, ¿fue un luchador social o un predicador de buenas nuevas? ¿Qué diría usted? Como digo, no vamos a comenzar con Noé y de ahí por cada uno de los líderes de Israel, sino que centraré esta pregunta sobre toda mi exposición. Así que voy a dar un salto hasta los días del ministerio del Señor Jesús en el Nuevo Testamento y vuelvo a hacer entonces la misma cuestión, la misma pregunta. ¿Jesús fue un luchador social o un predicador de buenas nuevas? El día de hoy, para mucha gente, Jesús fue un luchador social, ¿pero es real eso? Ya vimos la diferencia entre un luchador social y un obrero social. Ahora vamos a ver qué dice la Biblia en este sentido. Analicemos y saque usted sus propias conclusiones. No voy a tratar yo de darle las conclusiones aquí. ¿Cuál era el argumento de las buenas nuevas que predicó Jesús? Que el reino de los cielos se había acercado. Que el reino de los cielos es espiritual y totalmente diferente en naturaleza a cualquier otro sistema de gobierno conocido entonces y hasta ahora. El gobierno que Jesús ofrece es distinto de lo conocido hasta entonces y hasta ahora. Aunque teocrático, no es impositivo su reino. Es totalmente voluntario, enfocado al beneficio espiritual eterno de las personas, impulsado por el Espíritu de Dios y no por fuerza, procurando como fin último que el Padre sea glorificado en el Hijo en una vida eterna de paz y gozo perfectos fuera de este planeta. Eso es lo que Cristo vino a traer a este mundo. Eso mediante su muerte en la cruz para pagar el precio de nuestros pecados. Y una vez cubierta esa deuda, el que cree en él tiene vida eterna y se hace acreedor a estos beneficios. ¿Se da cuenta? No hay otra oferta en el mundo como la que Jesús trajo. ¿Era Jesús un luchador social o predicador de buenas nuevas? ¿Luchó como los celotes en contra de las injusticias del Imperio Romano? Es obvio que no, por al menos varias razones. Las luchas sociales son sin violencia, y los celotes, como Simón el Celote, que él llamó como uno de sus apóstoles, pues estos sí que eran violentos, y estos sí que no tenían una lucha pacífica, sino que su lucha era armada. Entonces, pues en este sentido, Jesús no luchó. Jesús se sujetó al sistema de gobierno en curso. ¿Cuál era el sistema de gobierno en curso? El Imperio Romano sobre el pueblo de Israel con un gobierno local, pues Jesús se sujetó a ambos. No fue la intención de Jesús hacer nada en contra de estos gobiernos. Jesús se sujetó a las autoridades religiosas de su época, si bien cuando ellos lo confrontaron, él respondió con la verdad. Jesús no vino exactamente buscando, digamos, quitar de su posición al sistema de las autoridades religiosas de su época. No. De hecho, fue crucificado por ellos. Jesús centró su enseñanza y su predicación en la verdad que Dios quería aclarar en las mentes de sus oyentes judíos que estaban como ovejas, que no tenían pastor a pesar de que sí había liderazgo religioso, y dar a conocer nuevas cosas que sirviesen no solo a los judíos, sino a todo ser humano en cualquier parte del mundo, hablando de la salvación y muchas otras cosas hermosas que nos enseña la palabra. Todo indica que cuando Jesús llamó a Simón Zelote a formar parte de su grupo, abandonó la lucha como Zelote y ya quedó adherido a Jesús. ¿Inició Jesús un movimiento contra los líderes religiosos connacionales suyos, o sea, judíos? ¿O se centró en enseñar cómo Dios deseaba que fueran las personas? Vamos a ver esto con la Biblia. En Mateo 11:29, Jesús les dijo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mientras más peleamos, mientras más luchamos, como que más nos cansamos, como que nuestras almas se cansan. Mientras más mansos y humildes, como era Jesús, menos luchas. Entonces dice, hallaréis descanso para vuestras almas, porque descansas en el poder de Dios. En fin, esto es lo que la Biblia nos está diciendo. ¿Motivó a sus discípulos a la lucha contra ellos? ¿Contra el gobierno o contra el sistema religioso? Lucas 6:27 dice, pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. Claro que no incitó a sus discípulos a una lucha contra el sistema, ni de gobierno, ni religioso. Claro que no. ¿Y a qué dijo que vino? Vamos a ver también algunos textos. Juan 9:39 dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. ¿Se da cuenta? Los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Es decir, los que no ven, hablaba de la necesidad espiritual del pueblo, y los que ven, hablaba de la corrupción de los que estaban en una posición encumbrada, religiosamente hablando. ¿Luchó contra ellos? No, vino y predicó la verdad, y esto abría los ojos de los que no veían y simplemente no podían entender, los que se supone que sabían, no podían entender su mensaje. Pero también dice en Juan 12:46, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. O sea, el que permanecía en tinieblas era porque finalmente no se disponía a ir más allá de lo que de momento no entendía. Cerraban su mente por su religiosidad y ya no avanzaban más hacia la verdad que él les estaba expresando. Porque si alguno hubiera dicho, como Nicodemo, Señor, ¿cómo puede un hombre viejo nacer de nuevo? Tuvo Jesús un tiempo para explicarle a Nicodemo. Y cuando Jesús le explicó a Nicodemo, parece que tuvo efecto porque cuando fue necesario bajar a Jesús de esa cruz y sepultarlo, ahí estaba Nicodemo. También dice en Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, ¿para qué vino Jesús? ¿Para confrontar al Imperio Romano? Definitivamente que no. ¿Para confrontar el sistema religioso judío corrupto de la época? Por supuesto que no. Aquí ya vimos cuatro textos que nos hablan de por qué vino y a qué vino. ¿Cuál era su objetivo en ese momento de su ministerio? ¿Luchar por una causa justa? Juan 18:36 dice, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta de esto? Alguien que le dice a Jesús, que cuestiona a Jesús, le dice, mi reino no es de este mundo. No vine aquí a tratar de sentarme en algún trono terrenal. No, en esta parte de su ministerio, para nada. El objetivo de Jesús no fue luchar por una causa justa, sino establecer un reino espiritual. Que habían muchas causas justas en esos días. El Imperio Romano es una cosa. Cuando usted lee más o menos sobre el Imperio Romano, usted se da cuenta de lo terrible, de los dramas y sufrimiento que produjo ese Imperio Romano. Y también en la forma en que se llevaba la religión judía en aquellos días, produjo un sufrimiento intenso y una injusticia social tremenda, pero Jesús no vino a luchar contra eso. Jesús llegó a este mundo para estas cosas. Ahora, una pregunta más. ¿Legó Jesús, o sea, dejó Jesús en el mundo cuando él subió al cielo? ¿Dejó Jesús en el mundo un puñado de hombres luchadores sociales? ¿O un puñado de predicadores de las mismas buenas nuevas que él predicó? Vamos a ver qué dice la Biblia. Yo veo que en un resumen, casi parafraseado, diría lo siguiente: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Enseñen que guarden las cosas que les he mandado, que se bauticen y se conviertan en seguidores y maestros de estos mismos lineamientos, y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Parafraseando esos textos de la Gran Comisión. Esto fue lo que Jesús les dijo. Esto sí, y fue literal y claro. No hay gran cosa de interpretación aquí. Esto es lo que Jesús les dijo a ese puñado de hombres que no dejó como luchadores sociales, sino como predicadores. Jesús no les ordenó, vayan por todo el mundo y combatan la pobreza. Luchen porque se establezcan sistemas de justicia. Luchen por los derechos humanos y por la dignidad de las personas. No encuentro que Jesús haya dicho eso en ninguna parte de la Escritura. No parece. No lo encuentro. Al menos estoy ciego, no lo veo. No lo encuentro. No les dijo Jesús, vayan por todo el mundo y combatan la injusticia, la pobreza y por los derechos humanos y que todo el mundo tenga acceso a la cultura y a la salud y a... No veo eso. No lo encuentro. Es que no era el tiempo. Bueno, todo el tiempo se han necesitado estas cosas. Pero no lo veo. ¿Pedro luchó contra el Imperio Romano? No. ¿Luchó contra la corrupción de los líderes judíos? No. ¿Predicó a Jesucristo crucificado y resucitado? Por supuesto que sí. Es lo primero que Pedro hace en el libro de Hechos. En el capítulo 1 lo encontramos. ¿Pablo luchó por los pobres, los huérfanos, las viudas y los enfermos? No. Dio ejemplo de cómo cada uno dentro de sus posibilidades y alcance puede ayudar a quien lo requiera en algún momento. Sí, eso sí, sí lo hizo Pablo. Pablo hizo obra social, por supuesto. ¿Predicó el evangelio hasta donde le fue concedido? Sí, claro que sí. Eso fue lo que Pablo hizo. Por eso es conocido Pablo. ¡Ay de mí si no predico el evangelio! Me es impuesta necesidad. Hablando de discípulos, ¿de quién somos discípulos? De Jesucristo, ¿no? Sí, por eso somos llamados cristianos de Cristo. Discípulo es uno que sigue los pasos de otro. Su ejemplo. ¿Qué le vimos hacer a Jesús y a los apóstoles que estableció como columnas de la iglesia? Lo que le vimos hacer a él y a sus apóstoles es edificar el reino de nuestro Dios con el recurso del evangelio. Es así como lo vimos actuar a él. Es así como vemos a los apóstoles en la palabra. Y eso es lo que permite que seamos seguidores de él y, por supuesto, también de los apóstoles. ¿Cuál será nuestro mejor papel en este mundo? Mire, Esteban murió por predicar el evangelio, no por alguna causa social. Pedro fue arrestado y finalmente muerto por predicar el evangelio, no por una lucha social. Pablo fue arrestado y finalmente decapitado por predicar el evangelio, no por una lucha social. Miles y miles en la historia de la iglesia dieron sus vidas por la predicación del evangelio. Hoy las luchas sociales se han multiplicado. Requieren luchadores sociales apasionados, íntegros y dedicados. Pero entre los llamados por Dios a su reino, tenemos que aclarar lo que Dios quiere para cada uno y decidir en qué lucha invertir nuestras vidas, porque con mucha frecuencia, como cristianos y a veces como líderes cristianos, queremos abrazar estas líneas de lucha social y no nos hemos hecho la pregunta: ¿eso es lo que Dios quiere para mí? ¿Para eso fui llamado? ¿Para eso fueron perdonados mis pecados? ¿Para eso fui hecho hijo de Dios? ¿Para eso fui santificado? ¿Para luchar socialmente o por alguna causa que sea justa, aunque no sea social? Bueno, adelante. Pero sí tiene usted que mirar claramente lo que la Biblia dice. A los apóstoles fueron llamados para ser enviados a predicar el evangelio. Y constituyó a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿A mí me llamó Jesús para una lucha social? ¿O alguna lucha X? Bueno, si estoy seguro de eso, adelante. Pero antes de decir adelante, más vale que yo medite en esto, para no enfrascarme en algo que no es el papel que me toca hacer en este mundo. En fin, si en extender el reino de Dios debo ocuparme o solucionar algunos de los problemas sociales, o colaborar en la solución de algunos problemas sociales, ¿se pueden hacer ambas cosas? Quiero mostrarles aquí dos trayectorias distintas. Y voy a mencionar esto. El doctor Martin Luther King fue un pastor bautista. Se le otorgó el Premio Nobel de la Paz en 1964 y fue asesinado 4 años más tarde, el 4 de abril de 1968, con apenas 39 años de edad. Pastor bautista, premio, el premio Nobel de la Paz más joven hasta ese momento. 4 años más tarde fue asesinado en 1968 a la edad de 39 años. Si usted busca este nombre, Martin Luther King, es muy conocido. Pero si usted busca datos más a fondo de esta persona, usted va a ver que era un activista y luchador por la igualdad de los derechos raciales de los afroamericanos en Estados Unidos. Él fue un luchador social y con éxito, porque en un momento vamos a ver qué se logró. Todo parecería indicar que Dios lo llamó para esto. Pero si usted está pensando buscar sermones del pastor Martin Luther King o su carrera evangelística, siempre se va a topar con que sus mensajes tenían que ver con esto que él expresó de esta manera, para que usted me comprenda. Este es un pensamiento suyo. Él dijo: tengo un sueño, un solo sueño, seguir soñando, soñar con la libertad, soñar con la justicia, soñar con la igualdad, y ojalá ya no tuviera necesidad de soñarlas. ¡Qué manera de expresar su causa! ¡Qué manera de expresar su pasión por esa lucha! Parece que el hombre vivió para esto. Era un pastor bautista, pero se enfocó a la causa. Si usted busca su enseñanza bíblica o su evangelismo, sus sermones, los que va a encontrar siempre se van a relacionar con esta causa. Las luchas del pastor King mejoraron en mucho las condiciones de vida de los afroamericanos en Estados Unidos. Mucho. Consiguió mucho. No digo todo, porque a casi 53 años de su muerte, él murió en 1968, a 53 años de su muerte, la lucha del pastor King todavía no consigue que algunos dejen de soñar. ¿Me explico? Esto todavía no es realidad en la extensión de los sueños del doctor Martin Luther King. Este es el primer ejemplo que quiero darle. El segundo ejemplo, estoy contrastando aquí dos vidas, dos trayectorias distintas. Es la del doctor Charles Haddon Spurgeon, también pastor bautista. Él es conocido como el príncipe de los predicadores. Falleció el 31 de enero de 1892, a los 57 años. Y es que este hombre tiene en su expediente pastoral, evangelístico, ministerial, datos que sorprenden. Uno de ellos es que llegó a predicar, en suma, se calcula, a 10 millones de personas el evangelio. Se sabe que llegaba a predicar 10 veces por semana. Escribió libros, meditaciones, devocionales, bosquejos para sus estudiantes, instrucciones para nuevos ministros. O sea, fue un hombre prolijo en su obra y en su legado literario para los evangélicos. Este hombre le dijo al mundo: es mejor tratar de cruzar el Atlántico en un barco de papel que tratar de llegar al cielo por medio de buenas obras. ¡Qué palabras! ¡Qué mensaje! Y algo más. Vea cómo le habló al mundo. El ateísmo es algo extraño. Ni aún los demonios llegaron a ese punto. ¡Qué tremendos pensamientos! Y a los cristianos les dijo: el cristiano es el hombre más contento en el mundo, pero es el menos contento con el mundo. ¿Se da cuenta? Y además les dijo: Amados hermanos, el esposo viene. Despierten, despierten. La tierra pronto va a ser disuelta y los cielos se derretirán. Despierten, despierten. Oh Espíritu Santo, levántanos a todos y manténnos despiertos. ¿Se da cuenta? Estoy poniéndole dos trayectorias distintas. Porque lo que quiero que usted pueda hacer es una diferenciación entre el luchador por ciertas causas y el predicador del Evangelio. Si usted decide ser luchador por las causas, está bien. Pero si usted decide ser predicador del Evangelio, puedo asegurarle será mejor. Cada uno de los que despertaron con este mensaje que les predicó, despierten, despierten, hoy están con su buen pastor y al unísono exclaman, estamos completos en él. No hay nadie que todavía esté aspirando a algo más que no se ha completado. ¿Aportó Spurgeon a las necesidades sociales? Definitivamente sí. Estableció la Fundación Spurgeon. La Fundación Spurgeon, sus objetivos son mejorar la vida de las familias y los niños que luchan por salir adelante y dar a cada niño la oportunidad de una vida llena de esperanza. Funciona hasta el día de hoy, a 129 años de su fallecimiento. No fue un luchador social, pero sí fue un obrero social. Y por eso estableció esta Fundación Spurgeon, que desde entonces hasta hoy sigue cumpliendo con su función. Si usted quiere saber esto, puede localizarlo en https://spurgeons.org/. Y puede usted ingresar a esta fundación. No es lucha social, pero sí es obra social. ¿Qué quiero ser? ¿Un luchador social o predicador del Evangelio? No nos dejemos encandilar por las luces cegadoras de los derechos y las libertades que son propias de este siglo, pero que son pozos sin fondo. Los derechos y las libertades son pozos sin fondo. Cuando se consigue algo, se persigue algo más. Y nunca se llega al final, porque se trata de libertades y derechos. Un mundo sin Dios, escuche bien esto, un mundo sin Dios no mejorará aunque sea rico. Un mundo sin Dios no mejorará aunque sea conocedor de toda la ciencia y de toda la tecnología. Un mundo sin Dios solo tiene un futuro, el infierno. Un mundo sin Dios solo tiene un final, la condenación eterna. Un mundo sin Dios es un mundo ciego, aunque diga que ve. Esta es la realidad. Fíjese de esto, un esclavo, aunque no tenga nada, ni ningún derecho, es rico. Y aunque esté encadenado, es libre si el glorioso Evangelio lo ha liberado. ¿Se da cuenta? El mundo cristiano de los primeros días fue esclavo. Y cada uno de ellos fue libre cuando Cristo llegó a sus vidas. ¿Cuál será su decisión, mi hermano, mi hermana? ¿Ser un luchador por causas sociales o predicador del Evangelio? ¿Cuál será su decisión? ¿Para qué nos ha llamado el Señor? Pero finalmente, usted decide si apoyará las marchas, usted decide si apoyará los plantones, usted decide si apoyará los mítines, usted decide si acompañará